Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue nada y amada perderse por el banderín. No lo quisimos decir para no quemarlo, viste que tenés que, tenés que guardar lo que tenés, los invitados los tenés que guardar ahí, como lo nombramos, pero por las dudas uno nunca sabe. Pero tenemos el gusto de que nos esté acompañando Nora Cortiñas aquí hoy en nuestros estudios. Bueno, buenos días, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. Impecable, coqueta. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo haces? La semana pasada te vi en las fotos, estabas en Río Negro recibiendo la marcha del pueblo mapuche. Ay, sí. En los 27 años de Radio Encuentro, que también que estabas ahí, sí, también sí. Estabas y ahora estás acá también. Bueno, sí, pero escúchame, estoy fresquita, parece. Estás bárbara. Tengo un sueño atrasado. De... de años debe ser el sueño atrasado, ¿no? Yo decíamos, a veces cuando te llamo para hacer alguna nota, me decís, no, mira, ahora no puedo porque me estoy yendo una campo, después voy a un acto, todo eso. Escucho nomás lo que vas a hacer y me fatigo yo. Y esta semana era, ¿dónde estoy? Estoy en el tren, mira, en este momento no puedo hablar. Espera, cuando baje, me llaman a los 15, 20 minutos, pero mira, ahora estoy en el subterráneo, discúlpame. Pero no la digo, bueno, y llámame, bueno, dentro de otros 20 minutos. Ayer era así, 20 minutos, no llegué. No, pues. Bueno, de hecho, coincidimos en dos actividades en la semana, porque ahora estás acá en el programa que hacemos nosotros. Y te vi esta semana cuando se cumplió un año de la autogestión con los compañeros de Tiempo Argentino. Sí, así de que Tiempo Argentino. Compartimos también sí. Ese lugar. Me saqué un premio ese día. Ah, ¿sí? No, me gané un libro de León Ferrari. Ah, sí, vi que estaba... Había rifas. Y yo no tengo... Yo compré. ¿Vos compraste y ganaste o te lo dieron? No, eso es... Porque yo compré un número. No, pero para... Eso es lo que ellos dijeron. Uh-huh. Van a decir que te lo regalamos. Ah. Pero no, me lo saqué con la rifa. Tenías que sacar la foto de haber comprado el número. Sí. Bueno, queremos invitarte. Mañana se cumplen 40 años de la primera ronda de las madres. Queríamos como... La verdad que queríamos meternos en la historia, pero también queríamos conversar con vos porque justamente esto que estábamos diciendo, ¿no?, recién de tu dinámica y también de cómo esa dinámica, creo que por ahí tenías un esquema pensado de decir, bueno, este año voy a estar más relajada, me voy a cuidar un poco más. Ay. Pero me parece que también la propia realidad, en base a lo que querés hacer, te va obligando a estar cada vez en más lugares. Te vimos este año... En cuanto a reclamo hubo de compañeras de la Garganta Poderosa, de detenciones que hubo, contanos un poco cuál es tu mirada sobre la justamente desde un lugar muy genuino de trabajo y de acompañamiento concreto sobre la situación que estamos viviendo hoy en materia de derechos humanos. Sí, bueno, estos 40 años, que cuando yo pronuncio la palabra 40, yo misma me conmueve. Pensar de que éramos jóvenes, éramos mujeres de menos de 50 años y estamos rondando algunas los 90 y otras pasando los 90. Que no nos imaginábamos ninguna de nosotras cuando salimos a la calle que iban a pasar 40 años con esta búsqueda y que llegamos a los 40 años de la búsqueda y a esa deuda tan grande, aunque tuvimos logros, pero logros debidos a la movilización popular, a la calle, ¿no? Y falta que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y todas, que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron con esa falsa adopción los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas. Uh-huh. Y uno, el día a día, pensando que sí, estos días recordaba con algún llamado así de periodistas cómo eran los primeros días en la Plaza de Mayo, paradas enfrente de la puerta de la Casa de Gobierno, porque nosotras empezamos alrededor del monumento a Belgrano a caminar, porque como había estado el sitio, cuando empezamos a ir a la plaza, la policía se arrimaba, señoras, tienen que caminar, tratando de ahuyentarnos de la plaza, ¿no? Y cuando uno piensa que nos parábamos ahí esperando alguna noticia, cuando llegaba la fecha de Navidad o de una fecha especial, paradas ahí justo enfrente de la Casa de Gobierno, y después el caminar ese, empezar ahí alrededor del monumento a Belgrano, después no me acuerdo qué fecha, ¿no? Porque ayer me preguntaban. Pero, interrumpo, Nora, ya que estás y estás contándonos toda esa parte de la historia, contanos tu historia, ¿cómo llegás vos ahí? Sí, bueno, mi hijo, yo tengo dos hijos, bueno, tenía Carlos Gustavo y Marcelo Horacio. Bueno, a Gustavo, Gustavo era militante político de la Juventud Peronista, fue también de la organización Montoneros, y empezó a militar en la iglesia de Carlos Mujica, en la Villa 31. Ahí en el barrio que él estaba, porque ahí estaba dividida en barrios, ¿no?, la villa, Comunicaciones. No, el que estaba al lado de Comunicaciones, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, y sabíamos nosotros que Gustavo militaba. Vos no tenías así experiencia de militancia. No, de... no, eras familia, ama de casa. En mi casa, no había ningún militante. Mi marido fue peronista de Evita, especialmente, ¿no? Y además porque trabajaba cerca de la fundación. Siempre trabajó en el Ministerio de Economía y estuvo vinculado a la Fundación Eva Perón. Pero no de militancia. Y Gustavo salió el militante, ¿no? Seguramente, como me dicen a veces, abrió una fisura y por ahí, bueno, fue su decisión. Él trabajaba con una compañera de él, trabajaba en las villas, Antonia, y él siempre le pedía que lo llevara, que él quería hacer algo y quería estar con el pueblo. Bueno, al final Antonia sí lo llevó ahí a la iglesia de Carlos Mujica. Cuando lo mata la AAA a Mujica, se disuelve el grupo que iban, se reunían y hacían trabajos en la villa, ayudaban a la gente, bueno, y hacían su militancia. Y cuando pasa esta desgracia, que lo matan a Carlos Mujica, se disuelve el grupo y entonces cada uno se va para su barrio, y nosotros vivimos en Castelar, y ellos pusieron un local de la Juventud Peronista en Morón. Y ahí empezó a militar. Después dentro de esa militancia fue preso su cuñado y el grupo se tuvo que separar porque ya empezó la represión fuerte. Así que bueno, Gustavo había estudiado ciencias económicas, había empezado en la Universidad de Morón y después siguió en la Facultad de Ciencias Económicas ya de Buenos Aires. Su militancia, en un momento de esa militancia, bueno, se casó y después tuvieron un bebito, y en esa parte de la militancia había aflojado un poco la actividad porque ya había medio disidencias, porque esas cosas mucho no las sé, pero más o menos, bueno. ¿Y tenía ya, pero, cuántos años tenía en ese momento? 24 años. Sí. Entonces, estaba casado, tenía un hijo. Sí, un hijo, bueno. Así que, y después cuando se parecía que se estabilizaba, y volvieron otra vez a vivir en casa con nosotros, Bueno, se ve que arreció mi telefonito, este terrible. Pero déjalo, no, pobrecito, bueno. Sí. Pobrecito. No hay problema. Así está. Debe ser mi amigo de Mario Weinfeld, que también me está esperando. Quiere chequear que esté yendo. Sí, a ver si llegué. Sí. Pero qué bueno que llegamos a los 40 años y tenemos el respeto de toda la gente, el cariño, afecto, donde vamos, y después cada madre tenemos una actividad diferente en el sentido de donde estamos, pero una con los jubilados, la otra que estamos con los indígenas o con la lucha de base, o no, yo también con el tema de la deuda externa hace 20 años. ¿Cómo es esto? A ver, porque ustedes salen a la calle por un reclamo puntual que ¿dónde están nuestros hijos? ¿En qué momento empiezan a abrir y a ver que hay, que digo, además vos como ama de casa, digo, jamás te hubieras imaginado hace 40 años que ibas a estar con la marcha mapuche, con la deuda externa? ¿En qué momento ustedes ven que lo de sus hijos, bueno, es importante para ustedes todo, pero que había que hacer algo más? ¿Sabés? Un hito, creo que fue, antes habrán sido otros encuentros, pero uno de los hitos fue en la carpa blanca de los docentes, hace 20 años, exactamente. Sí, antes ya había, íbamos a los colegios, habíamos empezado a viajar al exterior, acá por las provincias se fueron formando los grupos de madres en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, y ya íbamos a esos encuentros. Después, en el 81, se conformó lo que es FEDEFAN, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se formó en Venezuela y también empezamos también a viajar. Y tomando contacto con las otras madres en otras provincias y en FEDEFAN, ya era abrirse a las cuestiones sociales, porque en la carpa blanca, ¿qué pasaba? Muchos de los desaparecidos eran docentes, otros médicos, otros abogados, otros ingenieros, muchos trabajadores especializados. Entonces cada madre sabía que si había un acto en tal lado por los desaparecidos, ahí íbamos. Y te digo que al principio, cuando empezamos ya a abrirnos para suponete la marcha de los jubilados o de algún gremio, con los desaparecidos de algún gremio, a veces alguna madre decía, y no, pero por los desaparecidos nada más, como si no eran también, ¿no? Como parece que nos desviábamos. Sin embargo, era todo siempre por los desaparecidos, por los presos políticos. Fuimos tomando conciencia y fuimos levantando las banderas de lucha de nuestros hijos y nuestras hijas, y fuimos unas militantes pasivas que tomaban esas banderas de lucha, pero que no tenían nada que ver con la lucha de nuestros hijos en sí, ¿no? La lucha, digamos, militante. Sí, de hecho, la línea donde estás vos, donde militás vos, ponen por encima el tema de los derechos humanos, más allá de los derechos humanos reales, sino que los derechos humanos están en cada una de las protestas, conflictos, donde los trabajadores se ven afectados. Y vamos a los juicios, cuando le plantan estas causas que van a condenar a un trabajador con una causa plantada. A veces la presencia de dos o tres madres cambia una carátula. Muchas veces ha cambiado. ¿Cómo es eso? Bueno, porque a veces les plantan una causa que porque los dueños de la fábrica o las protestas no les gustan, y entonces les ponen algo, ¿viste? Que se rebelaron a algo, bueno, sí, modifican el expediente, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, muchas veces hemos ido con Cachito Fugman, que acaba de morir, Muy extraordinario, y con Adolfo Pérez Esquivel, hemos ido y hemos estado presenciando el juicio solo, no ir a hablar con los jueces, sentados ahí presenciando, Y los jueces, cuando ven que estamos, dicen, bueno, acá en algo estamos fallando, ¿no? En juicios diversos, porque estuvimos en el Relmu, la chica indígena mapuche, sí. Y lo mismo, después el juez mismo llamarme al final, cuando hubo ya sentencia y que no hubo más, no hubo castigo, porque se aclaró la situación, decir, señora, yo la felicito, porque usted vino, porque es un llamado de atención, ¿viste? Mismo era un juicio por jurado, y las personas que estaban allí, que eran la mayoría mapuches, ¿no? Vernos, a veces somos una sola, pero va a ser representación de tantas, sí, que sentí que son, claro, muchas. Al principio íbamos 10 madres, 8 madres, después 5 madres, cuando viajábamos lo mismo, empezamos a ir 4 o 5 madres. Cada vez hay menos plata también para invitarnos, claro. Entonces bueno, a veces una, y bueno, y dice, pero vas a ir sola, y que no tienen plata para invitar dos. Uh-huh. ¿Viste? Se nota, ¿no? Es que vamos para atrás. Sí, por supuesto. Vamos para atrás, así. Claro. En el próximo, claro, después de la tanda, vamos a hablar más o menos de lo que está ocurriendo ahora, con lo que la nueva, sí, sentencia de lo que pasó con el Chicolá, la política de derechos, sí, humanos, que lleva adelante este gobierno. Sí. Pero para terminar esta tanda, hoy nos comentabas al principio con esto de que no parabas, esto, el otro, digamos. Tuve la oportunidad de escribir un libro en el cual formaban parte expresos políticos, y el común denominador era, ya en libertad, era, no nos alcanza el tiempo, por eso no paran. Sí, sí. ¿Eso es más o menos lo que a vos te sucede? Sí. Uno quisiera que el día tuviera 40 horas. Es increíble. Y sería, ¿no?, peor, porque tendrías actividades por 50 horas. Claro, por 50. Y entonces uno no da abasto, pero lo hacemos, viste, que no es una obligación, es un compromiso. Es como la plaza. La plaza es un compromiso. Ya no van muchas madres y de los organismos, porque hay enfermedad, porque hay años encima, ¿no? Pero nunca es como si fuera, tengo la obligación de ir, no, tengo el compromiso. Me está llamando mi compromiso, porque siempre fue visceral, siempre fue espontáneo. No es como decía, me acuerdo ese jefe de policía que nos pagaba la Unión Soviética, me hace reír, no nos querían nada acá los comunistas. Y bueno, lo digo porque es histórico, sí, ya, ¿no? Sí. Porque era una dictadura blanda. Entonces ir a la plaza era un enfrentamiento con esa dictadura blanda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacíamos nosotras? Uh-huh. Entonces nadie nos bancó, pero además, entre las madres, nunca hubo decir, si no podés avisarme que yo te doy para el colectivo, jamás. La madre que pudo fue, la que no pudo no fue. No era un comentario lo económico para ir a la plaza. El subterráneo, el colectivo, ¿viste? Entonces siempre fue espontáneo. Cada familia que le llevaron un hijo, una hija, buscó a dónde tenía que ir a golpear las puertas. Y bueno, y nosotros la ironía esta de la vida es que fuimos a golpear una puerta que el representante había estado desaparecido y estaba preso, Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. Y la persona que nos atendió, un secretario, no nos dijo que estaba preso, que había estado desaparecido, estaba... Uh-huh. No, porque si nosotros íbamos con el drama de pedir por el desaparecido, entonces, ¿cómo nos iban a decir, mirá, Adolfo estuvo desaparecido y ahora está preso? Nada. No, ya va a venir, estos días no viene. Ayer estuvimos comentando con Adolfo Pérez Esquivel esto, ¿no? De que además cuando él sale y se vuelve a estar en su oficina, cuando lo fuimos a ver, no nos dijo la historia. Él nos recibió amablemente, toda la ayuda que necesitan. Porque, claro, era medio escabroso, claro, que dijera así, pero yo podía ser desmovilizante, ¿no? Eso, justamente, ¿viste? que nosotros dijéramos, bueno, necesitás tener la esperanza, sí, a dónde caímos, mirá, claro. Así que ese es el, es esa parte de la historia, ¿no?, que es, tiene matices por todos lados. Estamos conversando con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Mañana se cumplen 40 años, así que nos quisimos dar el gusto de invitarla a charlar aquí al piso de la radio. Nos queda un ratito más, todavía está llena de compromisos, pero nos queda un ratito más para seguir conversando con ella. Ahora tenemos que compartir el informativo de la radio y enseguida seguimos aquí en Sobre la Hora con Nora Cortiñas. Sobre la Hora, la búsqueda del empate cotidiano. Sobre la Hora por Radio Splendid. Buen día, compañeros y compañeras. Mi nombre es Pepe Delgado y soy canillita. Deseosle el primero de mayo, Día del Trabajo, muchos augurios laborales. Que lo pasen bien, esperando de acá en adelante obtengamos mucho incremento laboral en todo lo nuestro, con una justicia equitativa y una mejor distribución. Radio Splendid informa. En todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 2 décimos. Para el obispo de Santa Cruz, si el ajuste es muy duro, va a ser difícil resistirlo. Miguel Ángel Daníbale pidió buscar las formas para encontrar una salida, para no llegar a un cuello de botella. El obispo planteó que hay una situación muy seria en la falta de pago de sueldos en tiempo y forma a jubilados y empleados, y eso está ocupando el primer lugar del conflicto, aseveró. Chocaron dos autos en el barrio Villa Mitre, dos personas resultaron heridas luego de chocar esta madrugada en la intersección de las avenidas San Martín y Donato Álvarez en ese barrio porteño. Los vehículos aún se encuentran en las avenidas centrales, generando demoras en el tránsito. Guido Pella avanza en la clasificación para el ATP de Múnich. El tenista argentino derrotó al francés Jonathan Eserich por 7-5 y 6-2. Pella empleó 1 hora y 38 minutos para doblegar al francés y definirá su ingreso al cuadro principal mañana ante el belga Yannick Mertens. 16 grados, 2 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza el 76%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado arrancamos desde La Plata para Gimnasia San Lorenzo. Relata Maxi Berardo. Comenta Julio Axel. Seguimos en Victoria. Tigre recibe al Taladro. A Banfield. Relata Daniel Roberts. Comenta Pablo Ferrando. Y se cierra el sábado en el sur. Temperley se la juega ante la Academia. Relata Rubén Granado. Comenta Darío Lifrieri en Radio Fútbol Club por Pende AM 990. Un grito de gol en la Argentina. La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM990. Mi nombre es Leonardo Vázquez, soy dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado y en vísperas a la conmemoración de un nuevo primero de mayo, el movimiento de trabajadores y trabajadoras nuevamente estamos siendo protagonistas de los sucesos políticos de esta coyuntura, producto del embate una vez más de los poderes económicos y políticos que históricamente han querido avasallar los derechos de los trabajadores y han producido grandes batallas entre el capital y quienes aportamos y vendemos nuestra fuerza de trabajo. Por eso creo que nuevamente el desafío que se nos plantea a los trabajadores, además de poder resistir y pelear porque los poderes no avancen sobre los derechos que hemos conquistado a fuerza de lucha, de debates, el desafío que se nos plantea es cómo los trabajadores vertebramos una estrategia que nos permita no solamente resistir cuando vienen por nosotros, sino también poder avanzar en nuevas conquistas, y si somos capaces de producir esa riqueza a diario, el desafío que tenemos es cómo construimos una estrategia y un proyecto político emanado desde la clase trabajadora que permita decidir qué se hace con esa riqueza que nosotros generamos cotidianamente. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue nada llamada a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de win. Seguimos en Sobre la Hora. 28 grados de máxima nos anuncia el pronóstico para este fin de largo primaveral. Seguimos aquí con Nora Cortiñas, quien nos está convidando con su visita. Yo creo que recién estábamos charlando, hablando por teléfono. Acaba de agregar otra actividad para el día de hoy. Agrega otra actividad porque tiene un cachito de tiempo libre después del mediodía, así que también se lo acaba de llenar. Y seguíamos conversando un poco también sobre la organización de las diferentes representaciones, los referentes de los derechos humanos aquí, sí. Que está, bueno, está vos como Madres de Plaza Líneas fundadora, también lo que tiene que ver con el acto de mañana, con el trabajo que está haciendo Abuelas. Un poco estábamos conversando de eso también recién fuera de aire, una semana en la que además se anunció la recuperación del nieto número 122, sí. ¿No? Bueno, primero quiero decir que el llamado que recibí es de una compañera de la plaza, que Osvaldo Bayer tuvo una caída hace unos días y está delicado, está internado. Se pegó un golpe en la cabeza. Bueno, estamos así, con los años encima, claro. ¿Viste? Bueno, ¿sabes? Nosotros, primero, nos movimos, la línea fundadora, desde que nos separamos del otro grupo, siempre fuimos independientes del gobierno que fuera, pero después pasaron los años. Y con el último gobierno, con el gobierno de Kirchner, que tuvimos logros importantes, A veces uno cree que la defensa de los derechos humanos te da el espacio para el agradecimiento, que es demasiado, perdés la línea de la independencia por el agradecimiento, que hay que tenerlo, y un gran reconocimiento a los avances que tuvimos. Pero no es así, porque el presidente gana, y la obligación de un presidente, que no lo tuvo ninguno, lo tuvo Néstor Kirchner, de ver cómo estaba la situación de los derechos humanos violados en ese pasado, que era reciente. Primero, igual quiero decir que cuando termina la dictadura cívico, militar, eclesiástica y económica, tuvo todo el contenido para destruir todo lo que pudiera. No quedó nadie afuera. Sí, entonces, viene el gobierno de Alfonsín, y Alfonsín tuvo algo que a mí me gusta valorar, es que aún con las armas calientes, humeantes de los militares, él hizo primero fórmula con la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, y de ahí surge el primer juicio que tuvimos. Juicio, primero hasta casi a nivel mundial, una cosa de ese era tipo. Era mostrar, ¿no? Sí, la lucha contra la impunidad, y que se podía. Y se hizo ese inicio de esos juicios para realmente que hubiera justicia. Empieza el juicio, se hizo, era desgarrante, era primero la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas mostró un grupo de gente dispuesta a escarbar en ese pasado, investigar, comprobar la violación a los derechos humanos. Y además les quiero decir que la desaparición forzada de personas, que fue un método que se copió de la Indochina de los años 50, de Francia, toda esa época, y copiar eso es terrible, siniestro, porque la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es cuando una persona se le viola todos sus derechos humanos, se la priva de todos sus derechos de defensa al juicio, ejercer hasta su propia religión. Bueno, y después esa persona desaparece sin saber qué pasó con su familia, y nosotros son 40 años que estamos esperando que nos digan. A ver, Nora, con este relato que estás haciendo de la importancia de lo que fue el juicio a la Junta, hay una particularidad rara que me toca a mí, no sé si a los compañeros de la mesa también, y te lo pregunto a vos. Para una importante parte de la población, el nunca más es nuestra Biblia. Nosotros, viste que en la biblioteca está la Biblia, bueno, muchos tenemos el nunca más, pero tengo la mayoría de las personas que ha tenido que tienen el nunca más, nunca lo han terminado de leer, porque es impresionante. Pero tenés conocimiento vos de eso. Sí, un montón de gente que tiene nunca más, nunca lo ha terminado de leer. Lo empezás, pero después tanto horror ya no podés, ¿viste? Inclusive la gente que formó la CONADEP fue las personas extraordinarias, porque decidieron tomar este camino para que llegáramos a los juicios, también se quedaban impresionadas cada testimonio que recibían. Y el libro, que uno en un momento pensó que se podía leer en las escuelas, como fue, algunas maestras lo llevaron, era también un poco impresionante para los niños, especialmente para los muy jóvenes. Entonces es, como vos decís, una Biblia, y es la verdad de las cosas que fueron pasando, y quizá no estén tampoco todo en profundidad el relato de las torturas, porque cuando uno dice torturas, ¿no?, decís, hay gente que dice, ¿qué es tortura? Tortura es lo peor, ¿no? Y tortura, por ejemplo, torturar a un detenido desaparecido con su torso desnudo y apoyarle a su bebé de 5 meses y aplicar la picana. Escuchame, eso la gente tiene que saber. ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no hay perdón? Por eso es que es toda la justicia que queremos, aunque nunca quisimos venganza. Pero no se puede perdonar, tienen que ir a la cárcel. Ahora la domiciliaria a Checolás, a mí ayer me impresionó cuando escuché Digo, ¿pero qué vamos en retroceso? Uh-huh. Después de una lucha de 40 años en la calle, que el gobierno este se está mostrando en la historia, porque van a quedar en la historia. Lo que están haciendo es un error. Pero recordemos, disculpame, Nora, a los oyentes que no están al tanto, que ayer la Cámara de Casación Penal le dio una notificó un arresto domiciliario en una de las tantas causas que tiene Miguel Echecolar, es por la del Pozo de Banfield, pero como fue se la otorgó, pero como hay muchas más, sigue obviamente en el penal de Saiza. Nosotros de eso está hablando Nora Cortina. Claro, y cuando nos ayer nos enteraron, que nos comunicaron, fue una cosa de ese golpe de otro día más, porque sí. Hay que decir que todos los días hay un golpe, ¿no? Ayer ese fue el golpe terrible, decir, pero ¿cómo? Todo lo que luchamos, además, todo el mundo sabe, además, cuando el gobierno quiere distorsionar y le decimos, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo que violó todos los derechos humanos, no hubo una guerra sucia. Eso te quería preguntar en cuanto al, digamos, cambio de discurso del gobierno en cuanto a esto, la cuestión negacionista, la cuestión sobre los números, estos guiños, porque la justicia sabemos que siempre mira lo que pasa en la Casa Rosada. Vos que justamente, como decíamos antes, recorres tanto, ¿ves que ese discurso penetra en la sociedad? Mira, primero, en la gente, digamos, claro, primero los juicios entraron en nuestra sociedad, aun cuando trataron de hacerlo lo más velado posible, que no se transmitía la voz, uh-huh. sino que se pasaban imágenes, ¿no es cierto? Uh-huh. Igual, de cualquier manera, los juicios, primero los que hizo Alfonsín, que ya te digo, yo lo reconozco, que era decir, acá se puede. Uh-huh. No fue acompañado por la oposición, uh-huh. la militancia de Alfonsín, esa juventud, ¿no?, que tenía, bueno, uh-huh. no lo acompañó tampoco, uh-huh. ¿no?, y claudicó. Claudicó también ante el grupo, el ruido de armas que empezaron a hacer los militares a medida que los juicios esos avanzaban y tocaban capas muy especiales de responsabilidades, uh-huh. ¿no? Bueno, después se claudicó y ¿qué hizo? Mandó al Congreso esas leyes del perdón, de querer llevar al olvido, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que había pasado. Nosotros seguimos luchando. Yo les cuento que en esos momentos, cuando vienen las leyes de impunidad y después los indultos de Menem, muchas madres, familiares, empezaron a quedarse en su casa, como diciendo, ¿y para qué luchamos tanto si ahora se presenta así crudamente esta impunidad? Bueno, sin embargo, retomamos otra vez y la calle fue nuestro bastión de lucha, uh-huh. ¿no?, para volver a retomar que queríamos verdad y justicia, y haciendo memoria día por día. Entonces ese fue el camino. Después acá no hubo los dos demonios, no vieron dos demonios. Entonces este gobierno de Macri, ese gobierno quiere ir distorsionando la verdadera historia. No podrán porque está, como dice la canción de Gieco justamente, están clavadas en la memoria. No pueden borrar el horror que se vivió en Argentina. Es imposible. Además, yo les digo a muchos funcionarios, si por ejemplo nosotros negáramos el Holocausto y dijéramos, no, Hitler no mató millones de personas, no, eran familias que querían tener plata y vivir bien, ¿viste? O se fueron a Sudamérica. Y se fueron a otros países, que mandaron los turcos 1 millón de armenios al mar, y uno dijera, pero no, es una invención, ¿de dónde? ¿Quién los contó? ¿No? Y me viene a la imagen cuando Macri fue única vez que fue al Parque de la Memoria, porque iba a venir el presidente, fue cuando venía Obama o el francés, no me acuerdo. Obama. Bueno, y dijo, miró así, ¿dónde están los 30.000 desaparecidos inscriptos? ¿Viste? Bueno, eso que es tan ofensivo, que quiere humillarnos, no puede, porque el amor que nosotros tenemos en esta lucha por nuestros hijos e hijas es invencible. no nos puede hacer bajar nuestros brazos porque nos quieran herir día por día, cambiar la fecha, decir que no son 30.000, que acá hubo una guerra sucia. No pueden. ¿Cómo crees que va a seguir todo esto con el fallo que hizo hacer la Cámara de Casación? Vamos a pelearlo esto. No, pero más allá del caso ¿cómo crees que va a seguir avanzando la justicia con este antecedente que acaban de...? Creo que vamos a tener que seguir fogoneando los juicios para que no los terminen así, de esta manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que esto es una actitud que muestra que adentro del gobierno no hay humanidad, no quieren tampoco tener memoria. Uh-huh. Y además, vuelvo a decir, la imagen del gobierno la están haciendo ellos día por día, todos los días despido, cerrados muchos espacios para la verdad y la justicia y la memoria, donde después ponen gente que no entiende nada, que no se interesó, ¿no es cierto? Entonces, no ¿cree el gobierno que con esto se muestran, bueno, terminantes? No. Yo les digo, señores funcionarios, no sigan así, porque la imagen de ustedes queda grabada también en la historia y en la memoria del pueblo. Nora, recién contabas la importancia de lo que fue el juicio a la Junta, después vinieron los juicios por la verdad, tanto en España como acá, sí. Y después los juicios de lesa humanidad. ¿Cómo fue la relación de ustedes durante todo este recorrido con el Poder Judicial, con lo que se llama la famosa familia judicial? Jueces. Mira, la lucha siempre fue muy dura. Empezando de que a nosotros en los juicios no nos permitían tener puesto el pañuelo. Bueno, pero además yo te digo, tenemos una... Perdón, ¿qué les dijeron en su momento? ¿Cuál fue señora, saques el pañuelo, no puede estar con el pañuelo, los militares podían estar con el uniforme, nos costó mucho, muchos años de pelea, hasta que logramos que se entendiera que el pañuelo era un símbolo, no era un símbolo partidista, ¿no? Pero yo les quiero decir algo que es bueno para que lo sepa el público que escucha, los oyentes. Acá tenemos algo muy extraordinario. Los testigos que van al juicio, que fueron torturados, que estuvieron soterrados en esos lugares terribles que fueron los campos de concentración, los testigos, hombres y mujeres, tienen una dignidad, tienen una ética y solidaridad extraordinaria para sus compañeros y compañeras que quedaron ahí soterrados en ese infierno. Uh-huh. Extraordinario es. Se sientan enfrente. Ahora los milicos no quieren presenciar los juicios, pero siempre se sentaron con toda su dignidad. Tenemos abogadas y abogados extraordinarios que reciben ese testimonio y lo trasladan a los jueces con total honestidad. Y también siempre acompañados de una ética especial. Tenemos fiscales, fiscalas, jueces y juezas extraordinarios algunos. De los malos no nos acordemos. Decimos que tenemos unos jueces que quieren hacer justicia y que se van entre el apoyo de que se va y se va a presenciar los juicios, que igual yo invito acá a la gente que escucha que averigüen qué días hay juicio y que acompañar, bueno, es que vayan a acompañar. Sí. Entonces tenemos eso. Entonces lo otro, que la justicia fue lenta, que fue también en cierto modo reaccionaria. ¿En qué sentido? Para no condenar como tenían que condenar. Uh-huh. Digo, en su momento también fue cómplice de la dictadura. Fue cómplice. Y como son cargos vitalicios, digo, también hay gente... Que queda ahí, que bueno. Pero que bueno, lo sigue replicando, siempre después. Fue siempre una lucha del día a día, permanentemente, 40 años. Por eso yo digo que el pueblo sabe, hoy por hoy, el que te dice, yo no estoy enterado, ahora no es verdad. Y no quiere enterarse, o mejor dicho, no quiere enterarse. O se entera y se hace el pavote. Y Nora, ¿qué digo? Porque vos cotidianamente transitas por injusticias, ¿no? Por situaciones de clara injusticia. Y eso, al final del día, uno lo siente en el cuerpo, porque te amarga, porque te angustia, porque... ¿Qué cosas son las que te hacen feliz? ¿Qué te produce felicidad en tanto andar en esa injusticia? Tengo mi familia, claro, tengo mi familia que es el principal sostén. Tengo ya hasta bisnietos, bisnietas. Y eso te da la fuerza, el amor a nuestros hijos e hijas, a los que tenemos, a los que están con nosotros. Y después, en este caminar, nuestro movimiento fue colectivo. Fue un juntarnos entre las madres y padres y caminar siempre con una meta, que era la que es la verdad y la justicia. Y cuando uno está realmente agobiado de ver que las cosas salen a lo mejor mal, como ayer, yo ya te digo, no agobiada, porque tenemos adentro una fortaleza moral y espiritual, que estamos contra este avasallamiento de lo que es el camino de la justicia, ¿no? Uh-huh. Pero estamos todos los días levantándonos para iniciar nuevamente esa lucha. La madre, los padres, la familia, un día te vas a dormir con una noticia como esta de ayer. Hemos tenido, como estas muchas, hemos tenido la desaparición de madres. O sea, no se conformaron con torturar a nuestros hijos e hijas, con apropiarse de los bebés, de aclarar los vuelos de la muerte. No. El redondeo de esto es que se llevaron a las madres que buscaban a los hijos. Uh-huh. O sea, el máximo, ¿no? Porque, ¿qué perseguían? ¿Dónde estaban todos los subversivos y los demonios que dicen y que ahora vuelven a repetir? Entonces eso es lo que te digo, la fuerza la dan ustedes. Yo les digo, la generación que hoy tiene la edad que tendrían nuestros hijos e hijas, están con nosotros y tienen cada uno su aporte de solidaridad, de apoyo. La nueva etapa de juventud, esta nueva generación, ya van dos generaciones que crecen además. ¿No? Entonces, eso es la fuerza que tenemos todos los días. Eso puede ser como el gran legado que ustedes están dejando, más allá de las organizaciones. De hecho, bueno, está hijos, ahora se está armando nietos, se armó nietos. Pero recién vos remarcabas que las madres tienen tanta influencia que hasta han modificado un fallo de un trabajador cualquiera con la sola presencia en un juicio común. Sí, seguro. Digamos, la fuerza que tienen las madres... con el paso del tiempo, bueno, hace un par de semanas atrás nos dejó Carlos Lepoy, que fue alguien muy importante, lo que fue en el juicio, el paso de los tiempos, bueno, fueron falleciendo varias de las madres, y con el cabo del tiempo, ese gran legado que están dejando Calvo, ustedes como... A Diana Calvo, el Quique Fugman, también, también dejaron su legado. Digamos, pero es tan fuerte la presencia de las madres, con este ejemplo que vos contaste recién, digamos que a pesar de las organizaciones, las voces en la radio como podemos llegar a tener nosotros, y un montón de organizaciones más que hay por todos lados, parece que va a ser como muy chiquitito cuando ya vayan quedando muy pocas de ustedes. Pero están los hijos, estos nietos recuperados, los hijos que tenemos, cada madre tiene también su recorrido apoyando, y después ahora está también muy reforzado el conjunto de hermanas y hermanos, que son los que mañana en la plaza organizaron el recuerdo nuestro. Esto invitemos a las 3 de la tarde, sí, desde las 3 hasta las 5 y media, después hay otro acto en el Ateneo, un concierto con el Spasik, Peteco, y creo que es Adriana Varela, ¿no? También. Y mañana es todo ese día así. Aunque a nosotros nos cueste un poco lo de mañana, en el sentido de que va a haber el otro acto, que va a ser muy, desde luego, ruidoso, porque lo vimos el año pasado, ¿no? Pero igual, nosotros, mañana, ¿sabés qué es? Mañana son protagonistas las madres. Y ya lo hicimos el año pasado, el anteaño, lo hicimos anteriormente. Las madres nos reunimos, ahí donde empezamos primera vez, Monumento a Belgrano, y cada madre tiene el micrófono y cuenta lo que recuerda de estos años, nombra la ronda de la palabra. Sí, se transmite cada una qué siente, qué pasó en estos 40 años, si son protagonistas. No van a un acto a sentarse y escuchar cantar, que es muy bueno, ¿no? Pero no, van para hablar. En esta, tengo una grabación que es del año pasado, que es bello el relato. Fue una madre de la comunidad japonesa, que era la primera vez que iba, porque siempre fue su hija, uh-huh. Y la madre había quedado muy mal de salud, y el año pasado pudo ir y se sintió bien, y dice, bueno, retomo, aunque ya pasaron tantos años. O sea, que son las protagonistas, somos, porque realmente cada jueves seguimos siendo protagonistas, las que podemos ir, porque ya les digo que las madres, estos 40 años, también la salud ha impedido que siguieran con la misma fuerza, uh-huh. ¿No? Pero por eso te digo, y después hemos caminado con las controversias también de la política, de la independencia, pasar a tener opciones para participar más activamente en actos que partidistas, ¿no? Pero mantuvimos una democracia interna, y aunque pensáramos distinto de una actitud del gobierno, era el respeto. Saltaron la grieta. Claro, sí, porque ¿sabes qué? Una cosa son los gobiernos constitucionales, que pueden ser mejores, peores o horribles, ¿no? Y otra cosa es lo que fue la dictadura trágica que vivimos. Entonces es distinto. Es distinto lo que hemos vivido. La gente que estuvo más cerca de ese horror no puede dejar de decir que es lo peor que puede pasarnos como, digamos, estado de gobierno. Es lo peor. Entonces, todo lo demás lo fuimos aventando, caminando y protestando y participando. Entonces, eso es lo que tenemos, que llevamos adentro. Y ese ánimo, ese vigor que a veces nos dice de dónde le sale, nos sale de que vamos caminando pensando en la lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas, todo lo que ha seguido, todo lo que lucha este pueblo. No son ellos los únicos. Los derechos humanos son todos. Cuando se viola el derecho al trabajo, al sueldo digno, al techo, a la salud, a la educación, son todos los derechos humanos para desarrollarnos en una democracia. Y ese es el compromiso que tenemos. Norita, bueno, muchas gracias. 10:30 ya se tiene que... Aquí pueden seguir escuchando en Nacional también. Ahora, en un ratito, va para allá. Le pasamos el chivo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y felicitaciones también por todo, por la energía. Y te queda... Escuchar el noticiero. Le gusta escuchar informativos en vivo. Además, tiene un vicio. Tiene un vicio. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho y los esperamos mañana a las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo, en el Monumento de Belgrano. Y bueno, y que esté este micrófono abierto, les agradezco, y en libertad. Buenísimo. Pero Radio Splendid. Gracias a vos. Gracias. Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Hola, soy Luciano. Quería saludar en este día a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. También llamar a reflexionar en este día tan particular y recordar a aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida en la conocida masacre de Chicago. Invitar también a seguir la lucha, viendo que la realidad de los argentinos no, y sobre todo de los trabajadores, no es buena debido al espíritu de este gobierno antipopular que nos está reprimiendo y ajustando día a día. Así que, bueno, fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras, y bueno, unifiquemos la lucha, que es la única forma de oponerse a este gobierno. Radio Splendid informa. 10:33 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados. Trasladaron al presunto asesino de Araceli en los tribunales de San Martín. Darío Badaraco será indagado en horas de la tarde por la fiscal de la causa, Graciela López Pereira. El hombre, de 29 años, había sido capturado anoche en el Bajo Flores, porteño, detrás de la Villa 1114, por personal de gendarmería. En el marco de la causa, ya habían sido detenidos otros 6 hombres, a quienes la Unidad Funcional de Instrucción 2 de San Martín acusó por homicidio agravado y encubrimiento e indagará esta tarde. El gobierno condiciona un crédito a Sancor a la quita de un aporte que hace la empresa a los sindicatos. En medio de las protestas de los trabajadores por la falta de pago de sus salarios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjay, le sostuvo que el gobierno aprobó un crédito de 450 millones de pesos para descomprimir el problema. Al respecto, el funcionario remarcó que no estamos pidiendo que echen gente ni que bajen salario, sino que se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas y que va al sindicato. La Corte ordenó la reapertura de la causa aduana paralela. Se trata de una causa por unos 70 hechos de contrabando de mercaderías ocurridos durante los años 90. El máximo tribunal ratificó el fallo de la Cámara Federal de Casación y ordenó la reapertura. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 63%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Los sábados de 11 a 13 aquí por Esplendid hacemos Política y Pelotas, un programa de radio sobre dos pasiones argentinas. Omar Lavieri, Sergio Bernstein. De política con cierta objetividad, de pelotas con ninguna. Política y Pelotas por Radio Esplendid AM 990. Toda la voz. Toda la voz. Este sábado arrancamos desde La Plata para Gimnasia San Lorenzo.